Sando, la semana pasada, acá en la radio, en el programa de la mañana, hasta que vuelvan los abrazos, hablamos con quien fue la fiscal del tercer tramo ESMA, hablamos de la condena que hubo por crímenes, por delitos sexuales en la ESMA, una condena histórica. Nos encontramos con algunas novedades sobre el caso de Lucía Pérez, la joven de Mar del Plata, que fue asesinada en 2016, y que la parte del abuso sexual y del femicidio quedó desestimada por parte de los jueces. Constantemente nos encontramos con un montón de casos en los que la justicia no estaba preparada para llevar adelante estos casos, como en tantas otras situaciones, ¿no? Bueno, parece que eso un poco fue cambiando. No, por supuesto, tiene que ver con la lucha que se viene dando, ¿no? Bueno, y una de las herramientas enormes que permitió ese cambio fue la ley Micaela, que salió en 2019 y que es para capacitar de forma obligatoria en género y en violencia de género a los tres poderes, ¿no? Al ejecutivo, legislativo y judicial. Pero hay otros ámbitos súper importantes que requieren esta capacitación. Eso está más que claro, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Empezamos por el Estado, por todas las personas que integran cualquiera de los tres poderes. La verdad es que celebramos esta ley, es muy importante en materia de género. Y bueno, como vos decías, es totalmente necesario ahora extenderla a otros ámbitos, ¿no? Sí, y quiénes lo necesitan más seguramente que los medios de comunicación, que además son actores y actoras claves quienes comunican a la hora de tratar estos temas que suelen dejar mucho que desear. En este caso vamos a recibir a Agustina Lanza, que es integrante del equipo de capacitación de la Fundación Micaela García, también es de la Red de Medios Digitales y también es una amiga, se podría decir, de aquí, de la retaguardia. Así que bienvenida, con mucha felicidad te recibimos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? La verdad, siempre es un placer volver a la retaguardia. Qué bueno, qué bueno. Me alegra un montón eso. Bueno, hicimos una introducción bastante grande para hablar de esto que se está impulsando, que bueno, es a través de la unificación de varios proyectos. La idea es que haya capacitación a través de la ley Micaela para los medios de comunicación. ¿Es así? Sí, es así como vos decís, estamos muy, muy contentas y contentos con esta iniciativa. La verdad es que siempre decimos, ¿no?, que necesitamos ley Micaela en todos los espacios y, como bien vos decías en esa introducción, los medios de comunicación también tienen ese compromiso a la hora de comunicarnos, ¿cierto? Porque la ley Micaela tiene una capacidad transformadora enorme. Y se mete un poco, se cuela un poco en lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, ¿no? Con todo lo que nosotros hacemos en nuestros espacios de desarrollo, en las formas de movernos en nuestros mundos. La ley Micaela tiene la capacidad de generar esos cambios súper transformadores. Entonces, nos parecía súper importante trasladarla, hacer una réplica de lo que es la ley 27.499, que, como bien vos decís, capacita a los tres poderes del Estado, poder hacer una réplica de esas capacitaciones en perspectiva de género también para los y las integrantes de los medios de comunicación a nivel nacional. Sí, bueno, podemos ejemplificar y podemos hablar un montón de las cosas que suceden en los medios, donde quienes están frente a cámara, frente a micrófono, quienes están trabajando en una redacción, muchas veces no tienen herramientas para contar este tipo de hechos, para contar algunas historias, y muchas otras veces no solo tienen herramientas, sino que además eligen cómo contar estas cosas. Yo te pido a vos, a través de tu laburo de todos los días, que nos cuentes cómo ves estos medios, cómo encontrás el laburo de esta necesidad ahí. Sí, como bien vos decís, por un lado, muchas veces, esto por falta de herramientas, muchas veces, por un lado los medios son generadores de violencias, si se quiere, y al mismo tiempo generan una reproducción de esas violencias, es como esas dos puntas, y al mismo tiempo, para mí es una dicotomía, ¿no? Porque por un lado los medios pueden ser estos reproductores de ciertas violencias, volver a poner en lugares padecientes a personas que están en situación de violencia, o hacer esto, ¿no? Revictimizaciones justamente, y al mismo tiempo tienen una capacidad de amplificar esas voces, de velar por sus derechos, ¿no? Que está buenísimo que eso suceda. De hecho, hay un trabajo de las periodistas feministas, ¿no? De estos medios que de algún modo están intentando cambiar un poco la estructura, los medios que forman parte, ahí lo voy a mencionar, ¿no? De la red de medios digitales, que es este espacio que es uno de los impulsores de esta ley Micaela en medios de comunicación, que están intentando cambiar un poco la comunicación para que estas revictimizaciones, para que estas ubicar en lugares padecientes a las personas en situación de violencia, poder desarmar un poco, ¿no? Ya no escuchamos más hablar de crímenes pasionales, como escuchábamos en otros momentos, en otras épocas, pero sí siguen habiendo pequeñas violencias enquistadas en las formas de comunicar, que la ley Micaela tiene, herramientas para poder desarmar. Y es en ese sentido que, bueno, y menciono a la red de medios digitales, pero es un triunfo que este proyecto de ley, que todo este trabajo de meses, sea impulsado por las trabajadoras de medios comunitarios, autogestivos, feministas, ¿no? Como lo es la Retaguardia también, que forma parte de esta red, y de Feminacida, que también es este proyecto que a mí me convoca desde hace un montón de tiempo. Pero bueno, quería como remarcar eso, ¿no? Que somos nosotras las trabajadoras más precarizadas, las que estamos todo el tiempo poniendo el cuerpo y la cabeza en nuestros proyectos y tratando de que crezcan, que seamos nosotras las que estamos impulsando toda esta movida. Bueno, habla del periodismo o de la comunicación que queremos, ¿no? Para el futuro. Agus, ¿cómo estás? Acá te saluda Agustina también. Hola, Agus, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Sabés que estaba pensando? Que todo tema de género es molesto, ¿no? Suele molestar. Y imaginemos, ¿no?, que una ley que básicamente te obliga a capacitarte en género y en violencia de género debe molestarle a gran parte de la población, ¿no? Entonces yo pensaba, desde sí. El Estado, bueno, seguramente habrán habido muchas quejas, pero con los medios, que me imagino que, yo siento que desde los medios se impulsa otro tipo de violencia sí. mediática, entonces me imagino que debe ser como un terreno un poco más complicado. Y quería saber qué pensabas vos y qué pensaban desde la fundación, ¿no? ¿Cómo puedes llegar a pegar este proyecto en ese sentido? Sí, ahí me estoy escuchando a mí, creo que tengo un retorno. Sí, por supuesto que hay resistencias en un montón de lados, que cuando vamos a capacitar solemos encontrarnos quizás con algunas de estas resistencias, pero la realidad es que hay una recepción muy grande y súper positiva en lo que son las capacitaciones que hemos brindado desde lo que es la fundación. Hablo de las capacitaciones que me tocaron dar a mí en su momento. Digo, la recepción de las personas es como gente que está muy abierta a escuchar, a aprender. Y la realidad es que sí, que por supuesto que los medios van a generar estas resistencias. Un dato no menor es que esta ley, este proyecto de ley, está enfocado en el registro de proveedores de pauta oficial, digamos, ¿no? Que depende de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, que son todos los medios a nivel nacional que reciben pauta del Estado. Eso es un dato no menor. Y seguramente estuvimos pensando muchísimo en todo lo que tenía que ver con el órgano de aplicación, dándole mucha vuelta a eso porque nos parecía importante. Va a haber una mesa de interpoderes que va a estar conformada por un montón de actores y actrices de los medios de comunicación, también vinculados a lo que es la Defensoría del Público, del Ente Nacional de Comunicaciones, ¿no? Representantes de los sindicatos de los medios de comunicación, de los medios televisivos, gráficos, bueno, como va a haber representantes de un montón de lados, que justamente esta mesa, además de lo que es encargarse de brindar las capacitaciones, también van a poder sancionar. Que eso para mí es importante porque si bien siempre repetimos lo mismo, ¿no? Andrea y Yuyo, el papá, la mamá y el papá de Mica, dicen que la ley Micaela es una ley antipunitivista y lo recontradefienden, pero también es importante que haya sanciones, ¿no? Y esta mesa también va a tener la obligación de hacer un informe anual, que acá para mí esto es muy, muy importante, lo que es este proyecto de ley, que también lo trae la ley Micaela en sí misma, que es este informe anual que va a mostrar estos datos cualitativos y cuantitativos y que va a decir, bueno, efectivamente estas capacitaciones impactaron, generaron cambios de comportamiento, porque lo que hace la ley Micaela es justamente eso, ¿no? Generar cambios de comportamiento y apuntar un poco a eso. Así que sí, yo creo que va a haber resistencias, como las hay en todos los espacios, pero para mí ya que haya una ley que se pueda replicar de esta manera es un avance súper enorme. Todo lleva su tiempo, porque esto, digo, generar cambios de comportamiento en la vida de las personas es un trabajo muy grande, ¿no es cierto? Pero bueno, pasito a paso lo vamos viendo esos cambios. Estamos hablando con Agustina Lanza, integrante del equipo de capacitación de la Fundación Micaela García, de la Red de Medios Digitales, de Feminacida también, mencionaste hace un ratito. Sí. Es muy interesante pensar, digo, cuando pensamos en estas cosas en los medios, lo primero que nos viene a la cabeza a muchos, y supongo que a muchas, es la misoginia que nos podemos encontrar en muchísimos de los periodistas más reconocidos, ¿no? De alguna manera, pero a la vez, esto, como decías, no es solamente capacitación obligatoria para esa gente que seguramente no va a cambiar su forma de pensar o de trabajar y se irá moviendo en los diferentes espacios seguramente, sino que es una herramienta súper, súper importante para quienes no tienen herramientas para manejar estos temas. Sí. Sí, sí, por supuesto que vamos a seguir viendo a estas personas, ¿no? Que ocupan lugares de poder, pero me parece que hay una intención también ahí de poder visibilizar cómo han cambiado los públicos, ¿no es cierto? Cómo hoy hay muchas cosas que ya no se pueden decir y que son esos repudios, esas movidas en redes sociales que hacen que de alguna manera, bueno, se queda al descubierto todos esos manejos, todas esas formas de comunicar que ya no van más, ¿no? Pero también, esto es importante decirlo, creo que la ley Micaela en medios de comunicación va a traer un poco esa discusión. Hay ciertas cosas que tienen que ver con lo tradicional, que ya no se pueden hacer más. Te pongo un ejemplo. Cuando se hacen móviles a los vecinos de una pareja, por un ejemplo, ¿no? Pero un hombre mata a su pareja, y lo que hacen los medios es ir con el móvil, ¿no? Y entrevistar a los vecinos, a las vecinas. Y el vecino por ahí dice que, bueno, que el hombre era muy bueno, que cortaba el pasto y que parecía buena persona. Digo, esas cosas lo único que hacen es reforzar ¿no? Un montón de estereotipos y de cosas que parece algo muy simple, parece algo muy tonto, pero es algo que se sigue haciendo, ¿no? Lo vemos a diario en los canales de televisión. Entonces, digo, esas pequeñas cosas que son muy pequeñas, que por ahí no son tan burdas, que por ahí no generan repudio, digo, son cosas que tenemos que empezar a ir revisando constantemente en nuestras prácticas. Y por eso te traía esto de los medios que quieren repensarse constantemente, porque, lo digo, esto es una opinión personal, pero yo estoy aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Desde un término hasta una práctica en mi oficio, y veo que mis compañeras y mis compañeros colegas están en la misma situación, ¿no? Que hay ganas de cambiar un poco la manera de hacer lo que solemos hacer desde hace muchísimo tiempo. Entonces, sí, por supuesto que vamos a seguir viendo estos personajes que nos dan mucha bronca, pero bueno, también hay que rescatar todo el otro trabajo que está por detrás y que bueno, que un poco hace a estos medios comunitarios, ¿no? Estos medios autogestivos que la vienen peleando también, ¿no es cierto? Sí, sí, y además a lo que decía, asumo que quienes quizás tienen o tenemos en algunos casos, en algunos temas, herramientas para abordar un tema, siempre podemos seguir creciendo en ese sentido, seguir repensando, seguir cambiando, así que sin duda está buenísimo. Y a partir de eso que decías, quiero preguntarte, desde Feminacida, los talleres que están haciendo están buenísimos en este sentido también, sobre estos mismos temas. Sí. Y lo que quería preguntarte, bueno, a partir de cómo lo ves vos y cómo lo ven también desde el colectivo con las compañeras, el tema de los medios, ahora con la paridad de género, con tantas pibas que tienen presencia en los medios, en la televisión, que antes no se veía tanto, avanzó mucho mejor. ¿Cómo haces ese análisis de lo que está pasando hoy en los medios? Sin duda hay tanto que falta, pero digo, ¿cómo ves ese crecimiento de alguna manera? Y yo creo que el movimiento, todo el movimiento que emergió, que viene desde hace muchísimo tiempo, pero que emergió con muchísima fuerza también en 2015, hizo que nosotras pudiéramos lograr y alcanzar esos espacios para dar nuestras opiniones, para mostrar lo mucho que sabemos de un tema, de lo mucho que sabemos que somos especialistas sobre ciertas determinadas temáticas. Yo me parece que sí, que estamos empezando a ocupar esos lugares, y también es importante marcar que hoy existen editoras de género, ¿no? Que eso antes no existía, y que si bien, bueno, yo siempre lo digo en los talleres cuando hablamos de los medios masivos, hegemónicos, y yo digo, bueno, quizás no tiene que ser un versus, ¿no? Quizás no tiene que ser los medios masivos y nosotros los medios autogestivos y más pequeños en contra de todo eso, ¿no? A mí me parece que es importante también remarcar que hay compañeras al interior de esos medios masivos que están dando la pelea, que están tratando de generar y de sacudir las estructuras, y eso es muy valorable. A mí me parece que está buenísimo, así como, no sé, me ha pasado de ver comentarios de, no me acuerdo ahora la editora de género de Clarín, pero bueno, cuando algo machirulo se les escapa en la tapa de Clarín, sí, le salen a pegar a ella, ¿dónde está la editora en género, no? Y ella había salido y dijo, bueno, yo ese domingo yo estaba paseando con mis hijos. Claro. Entonces yo no... Le piden a una editora en género que lea absolutamente todo el diario de pe a pa a ver si encuentra algo machirulo, ¿no? Entonces, me parece que es eso, que hay que valorizar un montón el laburo que vienen haciendo las compañeras también en los medios más grandes para poder cambiar un poco las cosas. Y sí, yo creo que hay mucha más visibilidad. Sobre todo, nosotras alentamos fuertemente en los talleres a que hagan sus propios medios, ¿no? Suelen venir pibis de muchos puntos del país y no son necesariamente periodistas, ¿no? Por ahí son abogadas, son médicas, o saben de mucho de una temática. Entonces es como, bueno, vos podés hablar de estos temas, vos podés tener herramientas para poder escribir sobre estos temas y posicionarte como una especialista de estos temas, que es necesario, ¿no es cierto? Porque, qué sé yo, pienso en la abogacía, para mí es un mundo muy encriptado, entonces si hay una persona que tiene todo ese bagaje, toda esa información, toda esa capacidad, bueno, brindarle herramientas para que pueda comunicar en esa clave también, ¿no? Y mostrar y dar acceso a otras personas que también están en la misma situación que yo y que ven ese mundo muy encriptado. Entonces, sí, yo coincido con vos. Creo que el movimiento feminista es muy acrisolado y tiene una capacidad y una potencia muy grande, que también nos ha dado mucha tela para cortar también en lo que es los medios, ¿no? Agus, volviendo a la ley Micaela, al proyecto unificado que impulsa la red de medios digitales, como veníamos comentando antes, ¿cómo sigue? ¿Qué falta? Falta que los legisladores y las legisladoras voten. Claro. Que voten positivo, que el proyecto se haga ley, ¿no? Que sea una ley como la estamos esperando. En este momento está siguiendo todo el caminito, digamos, en el giro a comisiones, todo lo que tiene que ver con el procedimiento en el Congreso. Seguramente hagamos una presentación también, no sé si desde el Congreso, pero seguramente estaremos generando alguna instancia para presentarla, ya sea virtualmente o presencialmente, pero bueno, esta semana fue como el inicio de la difusión y estamos muy contentas, la verdad que estamos muy contentas por la recepción. Vamos a ver qué sucede, pero yo quiero agradecer enormemente el acompañamiento de la Fundación, de Andrea, de Yuyo, de Achu también, que es la coordinadora del área de capacitaciones en la Fundación, por su mirada, porque estuvieron súper atentos, atentas a la manera en la que trabajamos, en revisar bien el proyecto, artículo por artículo, como fue un trabajo muy, muy intenso, así como también sucedió con la ley Micaela en sí, que había muchos proyectos, ¿no?, también dando vueltas, y bueno, ellos pusieron su mirada y para hacer que sea una ley potente y súper transformadora como lo es. Y acá en esta ley, en este proyecto de ley, Micaela en medios también estuvo eso, ¿no? Entonces, bueno, veremos qué sucede, pero yo tengo mucha fe de que se va a aprobar. Ojalá que sí, buenísimo. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Estaremos charlando, ojalá pronto, de la buena noticia de que salió. Sí, ojalá, brindaremos ahí en la retaguardia. Excelente. Agustina Lanza, capacitadora de la Fundación Micaela García, también integrante de Feminacida, un medio autogestivo. Excelente, excelente realmente, y de la red de medios digitales.